El próximo, dedicado a un grande de la música patagónica, Rubén Patagonia. Cuando un amigo tu voz se trajo grabadita en un cassette, escucharte me golpeó frío cual viento fueguino. Barre los llanos, celdas del pueblo ligero. Voy y cantar por convidar a todos con el cantar. Te guardo por pasión y por verdad, poco común de encontrar. Oh, yeah. Ven y Rubén, grabete el pecho argentino, guardián del canto, apular a un botine, yeah. Ayeres que no son hoy, pero que son igualitos. Tu voz se trajo de más allá del Neuquén. Voy y cantar por convidar a todos con el cantar. Te guardo por pasión y por verdad, poco común de encontrar. Por eso canto, aunque pa' pocos tal vez, destacando tu labor de lucha contra el olvido. Busco al rosario, parido en la Santa Fe. Voy a y cantar por convidar a todos con el cantar. Me guardo por pasión y por verdad, poco común de encontrar. Oh, yeah. ¡Mil gracias!